¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Bueno, un martes más, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, desde los estudios de Radio Indes, de aquí de la UCA, pues venimos a traeros un programa súper interesante. Y volvemos a viajar, volvemos a las Islas Afortunadas, nos vamos a Canarias, y hoy ya es nuestro programa 36 de la temporada 26, de esta temporada 2024-2025. Un saludo a nuestros escuchantes en Fronteras Radio y a todos los que nos seguís por a través del podcast o de YouTube y Twitch. Bueno, como he dicho hoy, primero, antes que nada, voy a saludar a Heike May, que es quien nos vuelve a traer al Instituto Astrofísica de Canarias, bueno, al IATEC, para un tema muy interesante. Hemos visto cómo alguna vez las matemáticas pueden curar, pero ahora estamos en que la astronomía, la astronáutica, pues también tiene muchas aplicaciones a la medicina. Hola, Heike, ¿qué tal? Que hoy te veo lejos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por traernos al IATEC. Voy a saludar a la doctora Badia Ait Ahmed, doctora en Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, y que es investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en Tecnología Aplicada a la Medicina. Bueno, bienvenida, Badia. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por venir y a contarnos. Bueno, ahora hablaremos con vosotros. También a José Alberto Rubiño Martín, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias, y él es responsable, bueno, del experimento Quijote. Bueno, bienvenido, José Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, vaya nombre del experimento, Quijote, qué bonito, ¿no? Y Roger John Holly Oilan, ingeniero senior del Instituto de Astrofísica, también del Departamento Electrónico. Roger, bienvenido también, muchas gracias. Hola, buenas. Bueno, pues gracias a los tres, entre ellos nos van a contar, bueno, qué es eso del proyecto Quijote, qué es eso que se puede aplicar también a la medicina. En otro de los proyectos, el PINREL, y bueno, pues ahora hablaremos con ellos. Os saludamos desde la frontera, al control, como siempre, últimamente, Joaquín Barroso. Hoy me acompañan David, José Luis Espí, y este que os habla, Agustín Almoril. Lito hoy le ponemos falta, nuestro astrofísico de cabecera, pero la FAAE la ha llamado para una actividad con los cursos. Así que, bueno, Lito, te echaremos de menos, que tus preguntas siempre son muy interesantes. Bueno, la FAE, sí. Bueno, antes de empezar, que vamos a empezar directamente con ello, ahora cuando Heike May nos lo presente un poquito más detenidamente, recordar a todos nuestros escuchantes que este jueves, día 5, celebramos el Día del Medio Ambiente y lo vamos a celebrar en el zoológico, pues con una charla que da el astrofísico Javier Parra para contar... Os vamos a contar la contaminación lumínica, ¿no? La lucha contra la contaminación lumínica de costa a costa, que es un proyecto que, como sabéis, lidera el SECSIC y también el Instituto de Astrofísica de Andalucía y conjuntamente con las distintas agrupaciones que nos hemos apuntado para dar una charla de concienciación contra la contaminación lumínica y que en nuestro caso lo vamos a hacer en el Zoológico de Jerez y además después vamos a hacer una visita nocturna por el zoológico y vamos a plantar los telescopios para ver, bueno, lo poco que se puede ver desde la ciudad, de la Luna, Marte, quizás algunas estrellas y poco más. Pero haremos todo esto el jueves a las 8:30 en el zoológico. Bien, Bueno, pues sin más, Heike, muchas gracias por traernos de nuevo a LIATEC. Y bueno, pues preséntanos un poquito más detenidamente a Agustín. Dime. No, muchas gracias por darnos esta ventana también en el programa, porque yo creo que es bastante interesante repartir toda esta información y la conexión que tiene la astrofísica con nuestra vida cotidiana, tal vez, ¿no? Y es un verdadero placer tener con nosotros un equipo del IACTEC de nuevo. Ya pues es la tercera vez en poco tiempo que tenemos un equipo que nos van a presentar su trabajo. No podemos estar más agradecidos por la oportunidad de conocer vuestro proyecto y compartirlo con nuestra audiencia. Y además yo creo que vuestro trabajo es sencillamente espectacular, ¿vale? Porque estáis transformando la tecnología del universo en soluciones para mejorar la vida aquí en Tierra. Y eso creo que es increíble, porque nadie se imagina esta conexión. Además, pues en otra edición también nos hemos enterado que estáis dedicando mucho de vuestro tiempo libre para estas investigaciones, ¿no? Porque en el IACTEC hay muchas personas trabajando, hay muchos proyectos, y sin embargo, pues en algunos momentos, igual que no hay dinero, pero hay tanto interés en seguir una línea de investigación que muchos de vosotros estáis empleando vuestro tiempo libre para seguir investigando. Eso es una inspiración para todos los que creemos en el poder de la ciencia para cambiar el mundo. Y pues mil gracias por estar aquí. Entramos en materia un poquito más. La astrofísica es ciencia básica y da lugar a desarrollos tecnológicos más avanzados del mercado. Es aquí donde la ciencia ficción se convierte en realidad, ofreciendo posibilidades antes inimaginables en otros campos. Y la medicina es uno de ellos. Esta conexión existía desde hace más de medio centenario, creo, y a su vez es prácticamente ignorada por la mayoría de las personas. Voy a dar un salto ya directamente. Vamos a empezar por orden lógico. Esa ha sido un poquito mi idea de saber cómo llegar de ver a las estrellas a una aplicación de medicina. Y hoy entonces nos acompaña José Alberto Rubiño Martín. Alberto, tú eres doctor en astrofísica por la Universidad en La Laguna. Ahora mismo estáis todos en una sala del IAC, de la sede central. Durante tu carrera has trabajado en el Max Planck Instituto de Múnich, fuiste coordinador de uno de los grupos de ciencias de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea, ESA, y también has trabajado en la Universidad de Cambridge. Yo creo que por eso recibiste hasta un prestigioso premio, el premio Kruger de Cosmología, como miembro de la colaboración internacional del satélite Planck, reconociendo tu contribución al estudio de fondo cósmico de microondas, ¿vale? Y ahí ya, el fondo cósmico de microondas. Ya la mayoría de la gente no sabe de lo que se está hablando cuando decimos esto. Además, eres investigador principal de Tenerife Microwave Spectrometer, el TMS, y eres, ojo, coautor de más de 270 publicaciones científicas en revistas internacionales con árbitro y más de 50 contribuciones a congresos internacionales sobre cosmología. Eso se dice fácil, pero pues eso es pues una trayectoria larguísima, ¿no? Toda una vida, Alberto. Toda una vida, sí, y tan viejo no eres, creo. Alberto, desde el Observatorio del TEDI lideras un proyecto de lo que hemos mencionado, Quijote, que cartografía la polarización de la radiación de fondo en el rango de 10 a 20 gigahercios. Sí. Y este es un trabajo fundamental para desentrañar las condiciones del universo primitivo y ha generado un legado científico único con aplicaciones que trascienden la cosmología. Y pues yo prefiero ya dejarte la palabra y que nos expliques primero lo que es el proyecto Quijote, de cómo llega a tener un nombre tan peculiar para España, ¿no? Y pues todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias. por la oportunidad. Quizá podríamos empezar contando un poco qué es esto del Fondo Cósmico de Microondas. Precisamente este año estamos de celebración porque se cumplen 60 años que descubrimos esta radiación. El Fondo Cósmico de Microondas es la luz más antigua del universo. Es la luz que estaba presente poco después del nacimiento del universo, que se generó hace unos 13.800 millones de años y que ha permanecido prácticamente intacta desde entonces hasta hoy. El universo sabemos que está en expansión y en ese proceso de expansión se enfría. Por lo tanto, en el pasado el universo era muy caliente, hoy no es tan caliente, pero bueno, esa luz nos permite, como resto fósil, entender cuáles eran las condiciones físicas de lo que ocurría al principio. Pues esa luz, como digo, se descubrió hace 60 años, de hecho los descubridores recibieron un premio Nobel de física por ello, y desde entonces pues, hemos estado intentando caracterizarla con experimentos de tierra, aquí en el Observatorio del Teide, como en otros lugares del mundo, y también con misiones espaciales. Antes mencionábamos la misión espacial Planck de la Agencia Espacial Europea. Quijote, en concreto, es un paso más en esta trayectoria de experimentos que están intentando caracterizar esta luz que viene del origen del universo. Para los que estén viendo la imagen asociada, ¿no?, en la retransmisión, lo que se está representando en esa imagen es lo que conocemos hoy día de nuestro modelo de universo. Sabemos que vivimos en un universo finito en el tiempo, que nació hace unos 13.800 millones de años, y gran parte de esa información viene de estudiar esa luz que estaba presente en el universo primitivo. El universo no ha sido siempre igual, al principio era muy uniforme, muy denso, y con la expansión, pues el universo se fue enfriando y dio lugar a la formación de primero el encendido de las primeras estrellas, luego esas estrellas se ocupaban en galaxias y está a su vez en estructuras más recientes hasta llegar hasta el momento actual. Lo verdaderamente fascinante es que podemos captar con telescopios de radio cómo era el universo hace 13.800 millones de años. Por eso insisto en esa idea del universo, la luz más lejana que podemos captar. Y jugamos con eso en astrofísica, porque en astrofísica, gracias a que la luz tiene una velocidad finita, pues mirar lejos es mirar al pasado. Porque de cuanto más lejos nos llega la luz, pues más tiempo ha tardado esa luz en hacer ese recorrido. Y por lo tanto, si somos capaces de ver objetos suficientemente lejos, pues podríamos acercarnos a ver cómo son las condiciones físicas del universo al principio. Bueno, pues este fondo cósmico de microondas que captamos con radiotelescopio, como el experimento Quijote, es esa luz que nos viene del principio. Esa luz, como digo, la hemos venido observando desde aquí, o la hemos venido observando con una serie de satélites, el primero de la NASA del año 92, el satélite COBE, que gracias a que fue el primero en caracterizar las propiedades globales de esa radiación y fue el segundo premio Nobel de física a este campo. O sea, caracterizar las propiedades de esa luz y entender que esa luz codifica la huella de todas las estructuras que hay hoy día en el universo. Es como ver las semillas originales de todas las galaxias y todas las estructuras del universo que nos rodea hoy día. O sea, realmente estamos haciendo, en cierto modo, arqueología cósmica. Bueno, pues ha habido una serie de experimentos en estos años que han intentado caracterizar esa luz. El experimento más preciso desde espacio ha sido el satélite Planck, que lanzamos en el año 2009 y estuvo funcionando hasta finales del 13. Y que, bueno, a lo largo de estos años pues hemos estado publicando la imagen más nítida de esa radiación. Y de esa imagen pues hemos aprendido cosas que seguro que los oyentes habrán escuchado, ¿no? O sea, saber que el universo está compuesto por apenas... O sea, la materia ordinaria a la cual estamos hechos nosotros apenas da cuenta del 5% del contenido de materia y energía en el momento actual. Que hay una componente exótica que llamamos materia oscura, que es un 30% pero que es esencial para entender cómo se forman las galaxias y todas las estructuras en el universo, y que hay otra componente todavía más extraña, que es la energía oscura, que no entendemos todavía muy bien qué es, pero que está produciendo que el universo se expanda cada vez más deprisa. Bueno, pues en los últimos años los esfuerzos de la comunidad científica van enfocados a intentar responder la pregunta ¿cómo nació el universo? Y para eso estamos intentando encontrar la huella de un proceso que pensamos que ocurrió muy al principio del universo. Estamos hablando de una fracción de segundo pequeñísima, o sea, estoy hablando de 0,00, vamos a poner 32 ceros y un 1, segundos después del Big Bang. En ese instante de tiempo pensamos que se produjo una expansión descomunal del universo, que llamamos inflación, y estamos intentando buscar la huella de ese proceso en los mapas del fondo cósmico de microondas. Pero esa huella es una huella muy particular porque tenemos que buscarla en una propiedad particular de la luz, que es la polarización de la luz. Entonces, nuestros experimentos pues están intentando captar la polarización, que es algo a lo que estamos familiarizados, pues si hablamos de, no sé, gafas de... Estamos familiarizados con las gafas de sol polarizadas, por ejemplo, ¿no? Que utilizamos pues, para evitar reflejos. Pues la luz cuando se refleja sobre una superficie, sobre el mar, sobre la nieve, pues sale polarizada y utilizamos esas gafas para bloquear esas direcciones de polarización. La gente aficionada a la fotografía también entenderá más de esto porque sabrán lo que son los filtros polarizados. Bueno, pues Quijote hace lo mismo, pero aquí estamos hablando de luz en microondas. Y intentamos entender las propiedades de polarización de la luz porque esperamos que traigan información sobre qué es lo que ocurrió al principio. Entonces, hemos construido un experimento que está funcionando desde el año 2012, que está intentando medir las propiedades de polarización de esa luz que nos llega del origen del universo. Y en ese proceso pues, estamos aprendiendo también mucho de cómo emite nuestra propia galaxia, porque... esto es una cosa que suele fascinar mucho a la gente. Nuestra propia galaxia emite en radio. Estas imágenes que estamos viendo aquí, que ya son resultados del experimento Quijote, son el resultado del hecho de que nuestra galaxia tiene un campo magnético y las estrellas, las distintas poblaciones de estrellas que ha habido en nuestra galaxia, cuando llegan al final de su vida, explotan y eyectan material al medio intergaláctico, principalmente partículas, electrones, a que se mueven a velocidades muy altas, que cuando se encuentran con el campo magnético de nuestra galaxia, pues emiten una luz que se llama luz sincrotrón y que también captamos con Quijote. Entonces, con este experimento estamos aprendiendo pues, cómo es esa estructuración del campo magnético de nuestra galaxia. Y estamos preparándonos para entender qué es lo que pasaron en los primeros instantes de vida del universo. Muy interesante. Te iba a preguntar, José Alberto, nosotros como aficionados, cuando miramos por el telescopio, pues observamos en visual, ni te digo, vemos estrellas, vemos determinadas cosas. Todavía el que se dedica a la fotografía, pues saca más información, pero vosotros con telescopio, con radiotelescopio, en realidad, ¿con qué trabajáis? Porque... con datos solo, aunque lo convirtáis en imagen, en realidad, ¿con qué trabaja un astrofísico con un radiotelescopio? Realmente se parece bastante al trabajo, si alguien es aficionado a la astrofotografía, se parece bastante en eso, porque al final uno trabaja con falsas colores, ¿no? Falsas imágenes. Tenemos la suerte que desde Tierra solamente hay dos ventanas en las que podemos observar el cielo. Una es la ventana del visible y un poquito infrarrojo, y la otra es la ventana de radio. El resto de longitudes de onda, el resto del espectro electromagnético lo absorbe la atmósfera. O sea, para observar en rayos X, para observar en el infrarrojo lejano, ya nos tenemos que ir al espacio. Pero desde Tierra podemos observar en radio y nuestros detectores lo que hacen es captar, esencialmente contar partículas de luz, contar fotones, caracterizar la intensidad de la luz que nos emite, al igual que lo hacen los detectores ópticos. Y luego, esos mapas que hemos mostrado antes, pues lo que hacemos es traducir esa intensidad a un falso color para hacer mapas. Pero bueno, sería como veríamos el cielo si nuestros ojos captaran luz en microondas. Pero hagamos la comparativa de que o sea, mientras que en el visible estamos hablando de longitudes de onda, de, pues no sé, de nanómetros, ¿no? Que son bueno, pues longitudes de onda muy pequeñitas. Aquí en Quijote estamos captando luz de longitudes de onda de entre 1 y 3 centímetros. Hemos estado viendo imágenes ahora mismo del Quijote, ¿no? Sí, estábamos viendo imágenes. Estábamos viendo imágenes. La primera que vimos era los dos telescopios. Quijote es una instalación con dos radiotelescopios de casi 2,5 metros de espejo primario. Y lo que vimos en la segunda imagen era uno de los telescopios y en concreto la instrumentación asociada. Es una instrumentación frontera. En astrofísica piensen que estamos captando señales que son extremadamente débiles y para ello necesitamos enfriar nuestros detectores a temperaturas del orden de los 250 grados bajo cero. Y instalar esos detectores en lo que llamamos criostatos, que son sistemas de alto vacío con presiones, porque son una millonésima parte de la presión atmosférica. Son sistemas de alto vacío que trabajan en condiciones de criogenia, de temperatura muy baja. Y nitrógeno líquido, supongo, ¿no? Nitrógeno líquido tendréis. No, el nitrógeno falta, líquido, con tan baja presión no hace falta. ¿No? El nitrógeno líquido no consigue bajar a temperaturas tan bajas. El nitrógeno líquido trabaja a unos 200 grados bajo cero. Quijote está todavía más frío. Para eso necesitamos utilizar helio. Vale. Y lo que están viendo aquí, que casi que Roger también les puede contar un poco más, es el interior de uno de los instrumentos que mide entre un centímetro y medio centímetro de longitud de onda. Y ese es el corazón del instrumento. Lo que aparece a la derecha de la imagen es la bocina, que lo que hace es captar la radiación de esas longitudes de onda. A continuación viene el elemento clave, que es el polarizador, que si me permiten la analogía sería el equivalente a esas gafas de sol polarizadas que hemos comentado antes. Y luego vienen los detectores. Los detectores que utilizamos son detectores tipo transistor, si, por poner una analogía. Son detectores que son los que se suelen utilizar en el dominio de radio, pero son detectores de última generación en el sentido de que bueno, pues, tienen una capacidad de captar señales muy débiles gracias a que los podemos enfriar a esas temperaturas extremas. Súper interesante, Alberto, claro que sí. ¿Y Roger es el que pasa frío entonces dentro de esto? ¿Es el que se dedica...? Roger es el encargado en por todos sitios, si podía ser a la Antártica, pero yo me he negado, ¿sabes? No, eso no. Roger es el que ha hecho el diseño de... Me quedo en Canarias y ya, desde Inglaterra a Canarias y ya me quedo. Roger ha hecho el diseño de estos instrumentos que han sido un desafío desde el punto de vista tecnológico de diseñar instrumentos con una precisión exquisita para medir polarización. Realmente... Para que se hagan una idea de las precisiones, imagínense que estamos intentando medir la temperatura promedia del universo, ¿vale? Sabemos que esa temperatura promedio del universo es del orden de unos 3 grados sobre el cero absoluto, ¿vale? Unos 270 grados bajo cero. Con nuestros detectores estamos intentando caracterizar temperaturas, diferencias de temperatura de la millonésima del grado. Y además medir las propiedades de polarización. Entonces, para eso, Roger ha diseñado estos sistemas que son capaces de medir con esa precisión y con ese nivel de control de la sistemática para poder discriminar señales de la millonésima del grado. Bueno, que quería presentar a Roger también un poquito, ¿no? Roger es el ingeniero senior del Instituto de Astrofísica en el Departamento de Electrónica. Eres físico y tu doctorado lo hiciste en The Open University de Inglaterra instrumentación cosmológica, ¿no? Y fuiste asesor de la empresa Leiden encargado de fabricar el instrumento LFI del satélite Planck. El satélite Planck, todavía sé lo que es el instrumento LFI, pues no lo sé, que ahora nos lo explicas un poquito, tal vez, ¿no? Y también fuiste galardonado por tu contribución al instrumento con el prestigioso premio Gruber, igual que Alberto. ¿Sigue en la misma línea de trabajo como científico de los instrumentos del proyecto Quijote, por lo cual estáis compaginando, ¿no?, un poquito vuestros trabajos, supongo? Sí, hola y muchas gracias por esta oportunidad de estar en este programa. Yo encantado. Probablemente voy a bajar ya la conversación a la tierra, porque yo voy a hablar de cosas concretas y cosas más normales. He oído de cosas cosmológicas y tremendos son. Solo un poco de mi historia. Sí, yo llevo 30 años ya en este trabajo, en varios sitios, pero casi siempre aquí en Canarias, en la IAC. Sí, he trabajado en el proyecto Planck, incluso antes de José Alberto. ¿Por qué? Porque yo estaba involucrado en desarrollar el instrumento y simularlo. O sea que yo estaba involucrado en la etapa principal. Y como saben, de proyectos espaciales, pues tarda un montón en hacerse hasta que los científicos pueden meter mano en los datos cuando está arriba funcionando. Entonces yo estaba en una etapa antes de José Alberto. Y luego vino aquí al Instituto Astrofísico para trabajar en Quijote y seguir en la misma línea. Se puede decir, porque estamos usando instrumentación bastante parecida. La instrumentación de Planck era excepcional. Era una instrumentación que desarrollamos en todas partes del mundo y que se juntó en un experimento que obviamente se lanzó en el satélite. Pero ese tipo de diseño, el tipo de receptor, seguimos el formato, las lecciones que hemos aprendido de Planck, hemos seguido usando para medir ya la polarización del fondo cósmico. Y luego, yo más allá, José Alberto me ha dicho que vamos a medir el espectro del fondo cósmico. Anda, vamos. Entonces, sí, el modelo de Quijote es similar al del Plan, ¿no? Además, ¿la has hecho tú los dos? Sí, hemos quedado con este tipo de instrumento. Hay varios formatos que puedes usar. Este ha probado ser bastante robusto sobre el tiempo, ¿no? Es lo más eficiente. Lo que va cambiando, obviamente, es que cada año desarrollan un receptor más sensible, una tecnología más pequeña o algo así. Eso sí va cambiando. Pero el propio diseño que hace del instrumento ha sido bastante consistente. Yo añadiría, porque creo que tiene el valor, a diferencia de Planck, Quijote está optimizado para medir polarización. Correcto, es verdad. He dicho similar porque, hay una palabra que lo describe, que es un pseudocorrelador. Eso es por el diseño del instrumento, y eso se ha aplicado a diseñarlo para polarización, para medir la polarización. ¿Y hay alguna diferencia entre el que se manda al espacio y el que está aquí en la Tierra, tecnológicamente? Tecnológicamente, sigo diciendo, el formato es más o menos igual. Lo que es diferente, la tecnología sí igual es un poco diferente. ¿Por qué? Porque lo de espacio, tenemos que trabajar, hay que entender que el plan que estaba diseñado hace 10 o 20 años, tenemos que diseñarlo y quedar con esa tecnología, lo mejor que podíamos hace 10 o 20 años. Se puede actualizar ya, claro. Trabajar con algo mucho más reciente. Y por lo tanto, tenemos igual, en algunos aspectos tenemos mejores cosas ahora. Obviamente tienes mejores condiciones en espacio, para ver el espacio. No tenemos es lo que no tenemos aquí. Y sí, pero seguimos de momento. Vamos cambiando en los tiempos, ya vienen mejores receptores con diferentes formatos ya. Y justo ahora vamos a embarcar en otro instrumento usando una tecnología que es superconductor. Pensamos nosotros que estamos enfriando los instrumentos hasta una temperatura muy baja, a 20 Kelvin, que son menos 253 centígrados. Pues ya en el instituto aquí van diciendo que tiene el punto más frío de Canarias. Pensábamos que era la laguna, pero no, es este receptor que es 100 milikelvin sobre cero. Es nada. Y ya se trata para que funcione el propio receptor. Punto un grado sobre el cero absoluto. Madre mía, qué barbaridad. En ese sentido vamos avanzando mucho. Todo un logro. Sí. Si vais claro, avanzando bien en espectroscopía, a José Luis Espi lo hemos mandado a un curso a la FAE para aficionados y que ya estamos empezando. Si necesitáis. Estamos ya en puertas de crear un grupo de espectroscopía aquí en Magallanes. Fantástico. Pues vamos a dar el salto de la fotografía, que somos algunos aficionados, a hacer un poquito de espectros. Pues si quieren, os llamaremos para alguna duda. Si quieren que les cuente qué se puede aprender sobre la espectroscopía en microondas y cómo se relaciona eso con la historia térmica del universo. Pues sí, realmente interesante. Nos ponemos a ello en breve. Desde la FAE, de la Federación de Asociaciones y Agrupaciones Astronómicas, quieren potenciar un poquito el hacer un poquito de ciencia y colaborar con los profesionales. Y una de las formas que te acercan a la astrofísica o un aficionado es el estudio de espectros, de la captura y después la síntesis y la reducción de los espectros. Y pues se puede colaborar muchísimo con los pro. Y en eso estamos, un poquito empezando a crear nuestro grupo. En la agrupación no existía nada de esto y queremos ahora empezar con ello. Bueno, pues más adelante sacaremos un programa también con vosotros enfocado a esto. Eso sería es. Genial, sí. Bueno, pues que ahora lo que nos queda es este paso de las estrellas, ya no solamente a la Tierra, sino a nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí entra en cuestión también doctora Badia Ahmed, que es, como ya hemos dicho al principio, doctora en Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones. Eres una de las investigadores principales del proyecto PINRELL. Otra palabra curiosísima, ¿no? Porque PINRELL, no sé si lo sabéis, viene del caló, del idioma de los gitanos, y es pie. Bien. La gracia es que tiene que ver, pues, que todas las siglas que se sacan, pues como casi por obra de milagro, sale la palabra PINRELL. Y aquí en Andalucía se dice mucho, no tenemos en los PINRELLs. Sí, exacto. Y es curioso que han salido justamente estas siglas. En tu trayectoria has combinado la ingeniería de microondas, el diseño de sensores avanzados y los sistemas de imagen biomédica. Y desde el programa de tecnología médica del IAFETEC, trabajas en la aplicación de tecnologías desarrolladas para la astrofísica en el ámbito de la salud. Que tienes, esta es más o menos también la descripción de tu trabajo, ¿no? De tu ámbito. Y pues es un sistema de análisis multiespectral que emplea cámaras térmicas e inteligencia artificial para detectar precozmente lesiones asociadas al pie diabético. Estábamos hablando de las estrellas y ahora mismo estamos hablando de la planta del pie, que no tiene nada que ver, y sí que tiene que ver, que de repente te enteras. Eso sí que es traer la ciencia al suelo. Exactamente, directamente al suelo. Solo un ejemplo de cómo la innovación científica puede cruzar fronteras disciplinares y generar soluciones reales en la medicina preventiva. Y pues un detallito, cuando estuve ahí de visita, pues Badía, me comentas, porque yo digo, mira, que eso es bueno porque tu formación empezaste en Marruecos, ¿no? Como una cotutela entre Marruecos y España. Y yo te dije que lo encuentro del todo esperanzador, que las mujeres de Marruecos están pisando fuerte en ciencia, ¿no? Porque no eres una excepción. Y me dijiste que, pues, que no tiene nada de raro porque tiene una explicación muy, muy fácil. A ver si te acuerdas lo que me dijiste y lo vas a decir ahora mismo otra vez, porque me hizo muchísima gracia. Los hombres no tienen tiempo para la ciencia. A ver. Hola, ahí muy buenas tardes. Muchas gracias por el programa y por la oportunidad de quedarnos y presentar nuestro trabajo y darle un poco de luz. Y relacionado con este tema, otra vez bienvenida a LIACETEC siempre. Nos quedamos y hablamos mucho sobre la ciencia, la mujer, el desarrollo, el trabajo y todo eso. Sí, me acuerdo que te comentaba sobre este tema. Sí, efectivamente, las mujeres en Marruecos estamos cada vez más presentes en los campos de la ciencia, la tecnología, la informática y muchas otras disciplinas. Esto no es una casualidad, sino es un resultado de un esfuerzo conjunto y continuo de muchas partes, principalmente de dos partes. El gobierno, que está representando en el Rey de Marruecos, que ha creado varios proyectos orientados a la mujer, con el objetivo de apoyar su participación en el desarrollo sostenible del país. Y estas iniciativas han sido abiertas abierto muchas puertas y oportunidades que antes no existen. Además, hay muchas asociaciones locales en Marruecos y también internacionales, como ejemplo de la Fundación de Ciencias, que es la Fundación Mujeres por África, que es una fundación española. La fundadora es la señora María Teresa Fernández de la Beca, que la fundió en 2012, y también tiene un anexo en Marruecos y en Agadir, y con el permiso, claro, del gobierno de Marruecos y también el apoyo, han podido ayudar muchas niñas y mujeres a avancen en sus carreras. Y bueno, especialmente, como te comentaba antes, en las carreras del STEM, que sí, imaginamos que necesita mucho tiempo, hay que dedicarles mucho tiempo y concentración. Y también, de un lado, eso de un lado, del otro, es la sociedad. La verdad que la sociedad en los últimos años se nota que hay un gran cambio, que es un cambio positivo en la mentalidad de la sociedad marroquí. Es decir, los hombres, incluidos padres, hermanos, compañeros, todos, están cada vez más abiertos y conscientes del valor y de la mujer, de, no me suena la palabra, del rol. El de la mujer en la ciencia. Sí, entonces muchos de ellos no solo respetan, aún apoyan efectivamente los sueños de las mujeres en sus trayectorias profesionales, sus esposas, hermanas e hijas. Y aquí está un ejemplo. Estoy aquí con el apoyo de mi padre, principalmente, y además de mis profesores, mi sociedad y todo. Entonces, sí, Marruecos está en el camino, está mucho más abierto cada día más. También le ayuda su zona, como sabes, Marruecos está en una zona muy interesante, que está muy cerca de Europa, digamos, es la puerta de Europa, está enfrente de América y formando parte de África. Entonces está abierto a todas las culturas, zonas, y también tenemos la ventaja de la idioma. Los marroquíes, el mínimo, más o menos, mediante, si hacemos una estadística, encontraremos que el mínimo, un marroquí puede hablar árabe, francés, el berber también, que es formando parte de Marruecos, que es el norte de África, español, por supuesto, y inglés. Entonces, pueden hablar muchas idiomas, así que el país está muy abierto. Eso afecta a las mujeres y niñas también. Sí, no, eso es fantástico lo que está pasando ahora mismo en el desarrollo en Marruecos, la verdad que sí. Y lo de los idiomas sí también es fascinante, porque casi cualquier persona entra en Tánger y te hablan a la vez en tres idiomas mínimo. Sí, ¿Qué idioma quieres? Pum, pum, pum, pum. Digo, bueno, pues eso es una delicia también, sí. Sí, es que como estamos cerca y además, bueno, por ejemplo, yo estoy del norte de Marruecos en las fronteras. Entonces, en el diálogo diario ya tenemos muchas palabras españoles. Entonces, yo ahora mismo mi español está aceptable gracias a que estoy de esa zona. Yo nunca estudié español en la escuela. Entonces, sí, es una ventaja. Sí. Así de hablar. Claro que es fácil, la verdad que sí que es fácil en Marruecos. A ver, yo estoy ya intentando abrir una foto para volver un poquito a nuestro tema, Badía, y para ya empezar ya con tu tema y a ver si me sale la foto, que ahora mismo se resiste, y los que puedan ver espero que no se asusten con la foto, ¿vale? Porque puede ser, es silicona o un material que no... De momento no lo estamos viendo, Heike. Bueno, pero cuéntanos no, en qué consiste. Pues sí, es un pie, es un pie de hecho de silicona o de otro material que debería salir ya... ¿Le has dado a compartir pantalla? Estoy en ello. Compartir yo si no. Si quieres, no, si no lo puede, si no lo comparte Agustín, si no puedes, Heike. Espérate, ya parece que está saliendo. Ahora ya. Sí, no está saliendo como yo quería, pero sí. Vemos, ¿vale? Sí. Y esto es un pie diabético en estado avanzado. Sí, muy bastante avanzado, ¿no? Sí, pero claro, heridas. Tiene muchas heridas, un pie con úlceras por todas partes. Sí, por todas partes, sobre todo por las partes en donde más se pisa, ¿no? Y María, pues, ¿cómo aplicamos el fondo de microondas a este pie o a esta investigación? El microondas lo único que siempre nos ha dado miedo de si tiene radiación, si no tiene, si podemos, digo el microondas normal, no el fondo de microondas, pero si aplicamos encima toda esta ciencia a la medicina, ¿cómo habéis visto ese enlace o cómo se puede bajar desde una tecnología prácticamente de ciencia pura a una ciencia muy aplicada como es la medicina, ¿no? Sí. Vale, pues este foto que ha compartido Heike está, digamos, es una foto de un pie que, como ha comentado también Heike, que es un pie que está afectado, que está enfermo y que está en una etapa muy avanzada. Su material es de silicona, como ha dicho, y está, digamos, enfermo. Entonces, este pie se trata dentro de un proyecto que se llama PENREL, como ha comentado Eke también antes. El PENREL es un prototype for infrared analysis for low limbs. Se trata de un sistema de termografía infrarroja diseñado para la detección, análisis y también la evaluación de diferentes patologías como, por ejemplo, afecciones de pie diabético. Este prototipo desarrollado especialmente para uso clínico. Entonces, es una herramienta diseñada para la detección precoz posibles lesiones digamos, para los pacientes de pie diabéticos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos ese prototipo del PENREL que utiliza tres sensores de bajo coste para la detección de radiaciones visibles, infrarrojo cercano y también infrarrojo térmico. Entonces, con ese prototipo podemos sacar una imagen donde podemos definir la distribución de temperatura a lo largo de los pies y a través de estas imágenes podemos analizar y definir las regiones de los patrones a través de los valores de la temperatura. Con el PENREL podemos definir eso en la superficie del pie. Y de eso podemos detectar las regiones, como he dicho, de antemano. Así que, por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, hay regiones que están de color azul. Eso indica que la temperatura está muy baja. Y al contrario, hay otros como están de color naranja o alrededor en los dedos, por ejemplo. Ahí indica que la temperatura está más alta. Entonces, ¿de qué sirve eso? Normalmente, como sabemos, en el cuerpo humano, los tumores o las regiones que están enfermos tienen una temperatura que está muy alta. Comparando del resto del cuerpo humano. Aquí tenemos también una imagen que presenta la distribución de temperatura a lo largo de un fantoma del cuerpo humano, que es un tejido sintético, que lo tenemos también abajo en el IACTEC, donde podemos ver la distribución de la temperatura. En el centro está muy, digamos, rojo, así podemos decir que ahí tenemos la región que puede ser afectada. Con eso nosotros podemos definir esas regiones y le podemos ayudar a los doctores para que investiguen esas zonas y, concentrarse a esas zonas. Este es uno de los tejidos humanos artificial. Este es, representa una parte de, un fantoma del músculo que está preparado con gelatina, pero representa la característica del músculo. ¿Cómo la identificamos? Simplemente con los valores de la permitividad y conductividad que representa esa parte en el cuerpo humano, que digamos el músculo en ese caso. ¿Y cómo lo hacemos? Normalmente hay una normativa que dice el cuerpo humano tiene una caracterización de conductividad y permitividad en cada frecuencia. Entonces, aquí medimos la temperatura de este tejido del músculo a través de una antena que la utilizamos con el radiómetro. Ahora pasamos más en la profundidad. Con el PENREL podemos medir la temperatura en la superficie del pie, pero ahora con la microonda vamos a la profundidad. Entonces, con la antena y otro sensor que tenemos por ahí, podemos detectar la temperatura de este tejido. Aquí podemos ver una captura que representa la medición de la adaptación de la antena con el tejido que hemos visto, que hemos vimos antes. Aquí está, aquí no está muy claro cómo está cortada la imagen, pero se ve que en la parte izquierda se ve que hay un pic, sí, ahí está. Aquí podemos ver que por debajo de la línea blanca podemos decir la línea blanca representa menos 10 dB. Entonces, podemos decir que la antena está adaptada a ese tejido a lo largo de toda la banda, que aquí en este caso de 1 a 6 GHz. Entonces, con esta antena, sí, esta es la antena representa la radiación de este tejido humano. Entonces, con la antena también unos sensores de radiometría que están diseñados, fabricados y testeados en el IACTEC dentro del proyecto Tecnología Médica, es este. Este es el sensor de radiometría. Es una técnica pasiva y naturalmente segura que permite obtener medidas de temperatura obsutáneas del cuerpo y de los patrones de temperatura en profundidad. Tenemos varios sensores de este tipo. Cada uno está funcionando en una banda distinta de 1 a 6 GHz. Tenemos 5 en total y cada uno está trabajando en una frecuencia distinta, como he dicho. ¿Por qué cada uno en una frecuencia? Es que con cada frecuencia podemos llegar a una profundidad distinta. Entonces, y cuando la frecuencia está más baja, llegamos a una profundidad más alta. Este, que lo podemos ver ahora en la pantalla, representa un calentador que lo utilizamos nosotros para calentar el fantón. ¿Se acuerdan de la imagen que hemos visto antes, que tiene el color rojo en el centro? El color rojo representa el tumor. Nosotros tenemos fantomas que están sanas, entonces necesitamos el tumor. Entonces, con este calentador podemos calentar un punto del tejido humano que tenemos para que se representa el tumor, la parte del tumor. Entonces, calentamos el tumor, el fantoma, perdón, por de abajo y medimos con la antena por encima y a través de radiómetro medimos la temperatura. El radiómetro tiene dos salidas, ahí podemos leer, si podemos decir output de dos voltajes distintas. Hacemos un cálculo matemático y de ahí sacamos los valores de la temperatura que representa en ese momento. Entonces, la radiometría de microondas también son estos. Este es el conjunto. Sí, este es el conjunto con el fantoma, la antena y todo el sistema. Y tenemos también una fuente de alimentación para el sistema. Entonces, son receptores de muy bajo ruido, muy sensibles, capaces de detectar pequeñas señales de entrada. Podemos detectar una temperatura que sea del ambiente, que es más o menos, podemos decir, es 310 Kelvin o 37, como, bueno, del cuerpo humano, no digo del ambiente es menos, del cuerpo humano, también podemos medir más. Ahí, si la temperatura supera 37 grados, ahí empezamos a ver y a hablar de los patrones. Aquí, si pueden ver, este representa la medición y la aprobación de la antena, de la adaptación de la antena con el brazo humano, que este es real en este caso, es el brazo de Heike. Muchas gracias, Heike, de ayudarnos a hacer este medida, este demo. Entonces, la antena está muy bien adaptada al brazo de Heike. Eso. Entonces, la podemos utilizar con el sistema para detectar la radiación del cuerpo y medir su temperatura. Espero que no hayas detectado a Heike nada. Todo perfecto, ¿no? Todo bien. Todo perfecto. No. Todo perfecto. Bien, todo bien, genial. Todo está en el orden con Heike. Badía, entonces lo que hemos entendido de todo lo que nos has contado, que en realidad se está usando como medida quizás incluso preventiva, ¿no? Como medicina preventiva para localizar posibles problemas en el cuerpo, ya sean tumores o ya sea el tema del pie diabético, de que le van a aparecer úlceras por el tema de la temperatura que podemos medir gracias a... no sé si Roger es quien ha diseñado también esto, a distintos niveles, digamos, del cuerpo, de capas del cuerpo, donde puede estar una temperatura elevada, ¿no? Que podría ser mala señal, digamos, ¿no? Exacto. Esa es la cosa. Una pregunta. También quería decir una cosa, perdón, José Luis, quería decir una cosa, que agradecemos también la colaboración de Roger a lo largo del tiempo en nuestro proyecto, que nos ayudó mucho hace muchos tiempos y también sigue ayudando al proyecto. Bueno, eso es verdad, pero yo voy a quitar un poco de esto. He dado un empujón y ellos han ido. Realmente era un colaborador, Enrique, que también trabajó en el proyecto Planck. Y comentaste, no sé si yo diseñé, no diseñé eso, pero ese mismo formato del receptor es lo mismo que Planck. Y eso es como usar dos ramas de medida, y en uno vas midiendo una carga, que sabes la temperatura, y lo comparas con, en este caso, el brazo, el pie, la temperatura del pie. Y así, el problema que tenemos con nuestros instrumentos es que su ganancia va variando en tiempo, o sea que tenemos que estabilizarlo. Y en este formato, que es, bueno, se llama un pseudocorrelador, pues bueno, es un tipo de instrumento, pues comparamos la temperatura de una carga, que sabemos la temperatura, y lo que queremos medir. Y es lo mismo aquí, que si queremos medir algo cosmológico. Igual, sí. Y además, bueno, pues, ¿cuánto tiempo lleváis con el proyecto Pendrell? Desde 2014. El proyecto está, el fundador del proyecto es el investigador Juan Luis Arzola, que lleva el proyecto. Y ha empezado hace, digamos, más de 10 años y han trabajado en el proyecto varias personas a lo largo del tiempo. Entonces, cada uno ha aportado algo en su tiempo, de su especialidad, de su trabajo. Entonces, este trabajo es una acumulación del trabajo de muchas personas y que le lidera siempre Juan Luis Arzola. Y también tenemos el investigador principal, que es Carlos Allende. ¿A quién se le ocurrió en realidad, Roger, el aplicar todo esto a esta rama de la medicina en concreto? ¿A un médico, a un astrofísico? ¿Sabéis algo de la historia de...? De verdad, no recuerdo quién es. Estoy casi seguro que es Juan, que es el PI del proyecto. Pero creo que el que ha comentado Badía, que es el actual director, desde el principio, ¿no? Sí, digamos. Exacto, sí. Él vino a mí a preguntarme, o sea, qué podíamos hacer, o sea, que me pidió consejos de igual cómo se hace o cómo podríamos hacerlo. Ajá. Y qué, igual qué características necesitamos. Igual quiero o sea, juntar las dos cosas, si estamos hablando de dos cosas tan distintas, ¿no? El cosmos y la piel. Yo creo que o sea, el vínculo son los microondas, que son, o sea, es esta cosa que es difícil entender porque no se ve. Claro. Y tampoco, y por ejemplo, o sea, a mí me venía a mí decir, mira, diseñé un experimento. Bueno, José Alberto viene a decir, mira, no quiero ver la galaxia, no quiero ver nada de enfrente, quiero ver algo a fondo, fondo, fondo. Y eso es lo que puede ser los microondas que pueden pasar. O sea, las cosas que están en lo que se llama los foregrounds. Ver por tapas, ¿no, Roger? Ver cómo Exacto. Y podemos ver a distintas profundidades. Y es justo lo que Badía estaba explicando, que con los microondas, con variando la frecuencia, podíamos entrar más y más a por dentro del pie. Mm-hmm. Y eso es lo que conecta todo, creo. Yo sí. Visto ¿él es físico o él es matemático, es médico, el director del proyecto, Badía? Es físico. Vale. Sí. Es un profesor catedrático en la Universidad de Gran Canaria. Uh-huh, claro. Bien. Muy bien. En la Escuela de Ingeniería, así que es físico de físico de telecomunicación. Uh-huh. Muy bien, pues estupendo. Bueno, pues estaríamos aquí un montón de tiempo más. Una pregunta que sí me... Bueno, me quedan por lo menos dos o tres preguntas. Una creo que está por ahí Joaquín intentándola lanzar. Que ya, no ya, sé... ya la he hecho tú. Ah, la he hecho yo. Bueno, me lo has transmitido telemáticamente, Joaquín. Bueno, pues no sé si lo hemos comentado al final, pero ella ha explicado pinreles bien, que no son los pinreles nuestros, sino... ¿por qué se llama pinreles? Pero Quijote, no sé si me he despistado yo y lo he oído. Lo de T puede que sea de Tenerife, pero Quijote. Lo de T es de Tenerife, sí. Lo de Tenerife, ¿no? Eso puede sonar. Pero Quijote, ¿qué tiene que ver con microondas? Con pues tiene que ver con polarización, porque en física. Sí. Cuando medimos la polarización, pues las propiedades de polarización de la luz en física las caracterizamos con cuatro parámetros. Uno es el al que estamos todos acostumbrados, que es la intensidad, que en física lo representamos con una I. Luego, Quijote es un experimento que mide polarización lineal, y por eso ponía antes la analogía de las gafas de sol. Y esa polarización lineal en física la caracterizamos con dos parámetros. Todos estos parámetros que hablo se llaman parámetros de Stokes. Y esos dos parámetros son el parámetro Q y el U, que caracterizan la polarización lineal. Ya está. Entonces, Quijote mide Q, U e I. Ajá. Vale, a la vez. Qué bonito. También tienes un libro, creo, ¿no? Eres autor del libro de divulgación El fondo cósmico de microondas. No sé si ahí sí. También lo explicas en este libro. También lo cuento. Pero un poco la razón por la que, o sea, cuando estábamos con la idea de Quijote, era un salto, porque hasta ahora, hasta ese momento, ya habíamos tenido experimentos aquí en el Observatorio del Teide, con Roger, que venimos trabajando. Hay aquí experimentos en el Observatorio del año 85. Este año precisamente cumplimos 40 años de ciencia en el observatorio. Bueno, estamos de celebración. El tiempo es nada. Y nunca habíamos tenido polarímetros hasta ese momento, y siempre habíamos estado en colaboraciones internacionales en las que no teníamos el papel relevante. Quijote, tengo que decirlo, es un experimento que lideramos desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Somos los científicos responsables. Lideramos el diseño y está aquí. Y entonces, cuando pensábamos en el instrumento, pues bueno, en esa época, que estamos hablando del 2006, por ahí, acababa de leerme el Quijote, tenía muy fresco. Estaban luchando contra los molinos y ya... Estábamos luchando contra los molinos y los patrones de polarización que buscamos no son muy distintos de un molino, porque son patrones de turbulencia, que se parecen un poco al molino. Qué bueno. Y bueno, queríamos algo que tuviera las letras Q, U, I en Tenerife y que sonara español. Sí. Lo clavasteis. Clavado, clavado, sí. No. La J se cayó sola, la J ya... La J es lo llamamos UI Joint Tenerife Experiment. Sí. Entonces estáis antes que la misión Quijote, ¿verdad? La misión Quijote era un... La Don Quijote era un impactor, o sea, para un satélite, pero creo que se canceló. Y ahora mismo, pues, esta idea de Quijote, como digo, estamos hablando de 2006-2007 y el experimento empezó a funcionar en el año 2012. Los tiempos de Tierra no son tan largos como en espacio. Roger hablaba antes de Planck. Piensen que una misión espacial son 14-15 años de desarrollo, desde que uno hace el diseño hasta que se hace el lanzamiento. Planck se empieza a hablar en el año 94 y se lanza en 2009. Correcto. Sí. Pero bueno, yo creo que lo bonito de esto, y he aprendido un montón, muchas gracias por la explicación, es que como una tecnología, o sea, aquí el concepto básico que hay detrás de todo esto es que con una técnica no invasiva, que son las microondas, podemos hacer medidas muy precisas de temperatura y jugando con la longitud de onda estamos jugando con las profundidades. Sí. Sí. Entonces... Es muy bonito que la misma tecnología de radiómetro y la misma arquitectura que estaba en el corazón de Planck, que está en el corazón de Quijote, está en Pinrel también. Muy bien. Bueno, pues antes de terminar, que os tengo que hacer la última pregunta que le hacemos a todos los que vienen al programa, si queréis comentar redes sociales o cómo conocer más del proyecto, sé que tenéis página web, tenéis... En fin, o siempre a través de IATEC se puede acceder, pero no sé si tenéis algo especial, tanto a nivel personal como de departamento o cada uno de vosotros, y queráis comentarlo y decir aquí, bueno, pues podéis buscarnos como Quijote. Si buscamos Quijote, no sé si... Lo voy a buscar en el buscador. No sé si primero aparecéis vosotros, aparece Sancho Panza. No, pero... Tenemos página web del proyecto Quijote. Tenemos Twitter también de Quijote. Y aparte el Instituto de Astrofísica de Canarias, pues tiene una unidad de comunicación y varios canales, vídeos en YouTube, canales de Instagram. O sea que si están interesados en conocer más de la ciencia que se hace a todos los niveles en el Instituto de Astrofísica, pues les recomiendo que lo miren. Sí. Se encuentra fácil porque pones Quijote y AC y ya con esto te sale la primera. La cuenta de Twitter es Quijote CMB. CMB son las siglas de Fondo Cósmico de Microondas, pero en inglés. Cosmic Microwave Background. Eso es. Vale. Sí, bueno, y por internet estoy viendo que efectivamente, nada más que buscamos experimento Quijote o Quijote IAC. Dicho IAC. Pues aparece aquí una página web, Experimento Quijote CMD, sí, ¿no? Sí. Ahí está la información básica y luego ahí aparece a la derecha web del proyecto en inglés, que ahí es donde está la información más actualizada. Lamentablemente solo está en inglés, porque obviamente se trata de presentar resultados científicos y bueno, ahí están tanto las publicaciones como los propios mapas que construimos con el experimento. Como imágenes, en la sección de fotos, pues hay una descripción de, o sea, unas imágenes de... Hay que acceder a la versión en inglés, el Google ya te la traduce, espero que te la traduce bien. Fantástico, ¿vale? Fantástico. Sí. Pues ahí tenemos imágenes de la colaboración. Sí, podéis ver las imágenes que hemos compartido a nuestros escuchantes, sobre todo, sí, pues las imágenes partidas están en esta página. Si quieren ver cómo, bueno, es difícil de imaginarse, uno está acostumbrado a ver telescopios ópticos, pero estos son radiotelescopios como los que, bueno, pues, no sé, como los que uno puede tener allí en Andalucía, pues están los de Pico Veleta. Sierra Nevada, ¿no? Por ejemplo. Sierra Nevada o cualquier, son antenas en las que los espejos son aluminio principalmente, y bueno, pues detectores con esas imágenes que tenemos ahí en la página web, en la que se ve el interior de esa arquitectura de radiómetro que hemos mencionado antes. Vale, muy bien. Bueno, pues ya la última. Nos queda la última pregunta, ¿no, Agustín? La última. No, y la página de. También tengo por aquí la tecnología médica, también hay. También, sí, sí. Sí, claro, sí. Es igual. Son, todos los proyectos se están presentando igual. Con, de verdad, la unidad de comunicación del IAC está haciendo un trabajo excelente. Sí, si pones tecnología médica IAC, te sale todo, la página, el proyecto, toda la historia. Incluso ahí también están las imágenes que ha compartido sí. con nosotros. Así que podéis ahí sí. ver los pies, la foto de los pies para ver si tenéis pies planos o no. Sí. los pinreles sí. planos. Y bueno, sobre todo, espectacular que pueda ser aplicado a una medicina preventiva y sin ningún riesgo por parte de, bueno, de las técnicas para poder curar o para poder saberlo. Perfecto. Bueno, pues ahora sí ya nos tenemos que marchar. Antes de marcharnos, la última pregunta que siempre hacemos a, bueno, a todos nuestros contertulios, amigos que se acercan aquí. Y voy a empezar por José Alberto, después por Roger y por último por Badía. Ellos no sé, Roger seguro que sí, pero Badía no sé si tiene conocimiento, pero de las películas y de, sobre todo en el cine, bueno, pues a nosotros nos encanta la ciencia ficción, ¿no? Y siempre preguntamos a todo el que viene, José Alberto, si sois más de Interestelar o una odisea espacial, 2001, una odisea espacial. Tú, José Alberto, ¿para dónde te diriges? Vaya, vaya. Esta es la pregunta siempre del millón. Pero para que los demás les dé tiempo. ¿Cuándo? Pues quizá, o sea, 2001 como película, pero es que la física que hay detrás de Interestelar es maravillosa y es física frontera. Me gustan las dos, ¿eh? Son películas que siempre que puedo volver a verlas, las veo. Pero si tengo que escoger, venga, voy a poner 2001. Vale, 2001. Venga. ¿Y Roger, ¿por qué se decanta? Pues bueno, voy un poco por lo mismo de José Alberto, pero voy a decir Interestelar porque no sé cuántas veces lo he visto. Y todavía me gusta verlo, ¿sabes? Es un peliculón, sí. ¿Badía es quien desempata? A ver. Nunca lo vi. Ahora, después de esta sesión voy a buscar. ¿Ninguna de las dos has visto, Badía? No. Ahora tengo la curiosidad. Claro. Es que una es un clásico, que es de 2001, y otra es mucho más reciente, Interestelar. Entonces, preguntamos siempre a todos nuestros invitados. Toda la línea. Claro, y vemos un poco estadística, a ver quién vota qué. Son dos peliculones a nivel de a todos los niveles. Nos encanta a todos. Pero ya digo, la ciencia lo habrán comentado, ¿no? La ciencia sí. interestelar, Kip Thorne estuvo asesorando y hay mucha física en esa película. O sea, que se puede aprender también por ahí. Sí, claro. Esto es lo bueno, que las películas ponen la verdad, la ciencia de verdad y no ciencia ficción sin fondo o sin base. Sin más, claro. Bueno, señores. Nos tenemos que marchar, ha sido un placer, lo sentimos. Espero que hayas haya divertido igual que nosotros. Nos hemos divertido muchísimo. Gracias. Además, ha ido volando el tiempo. Mil gracias. Sí, ha pasado la labor rapidito. Bueno, pues os esperamos cualquier día. No tenéis por qué venir hablando de microondas. Nos podéis venir a hablar de lo que queráis, de cualquier. El proyecto que tengáis, claro. Badía, cuando vea las películas, nos llama. Y Badía, cuando vea las películas, que nos llame a ver qué. Seguramente. Porque estamos más o menos empatados aquí también en el estudio, aunque yo creo que va ganando 2001, pero bueno, Luis dice que no. Bueno, pues lo sentimos, nos tenemos que marchar. Adiós con el corazón y que volváis cuando queráis, por supuesto. Ya tenéis nuestro contacto. Bueno, yo no los tengo, pero los tengo en un grupo con Heike, así que cogeré vuestros contactos y podéis venir cuando queráis. En verano descansamos, pero en septiembre volvemos a la carga, o sea que. Y bueno, hasta junio estamos aquí, pero sí, en septiembre volvemos a la carga y siempre hay ocasión para estar con vosotros.